Muy buenos días, Marco, muy buenos días para todo el equipo y para toda la audiencia. Y bueno, comentarles también para aquellas personas que están escuchando y están sintonizando el 88.1, que también pueden mirarnos en las redes sociales, porque estamos realizando una transmisión en vivo, porque vamos a charlar sobre un tema que viene siendo parte de la agenda de La Mosquitera. Estamos hablando de las unidades de trabajo de la economía social y popular. Uh-huh. Y es por eso que nos hemos venido hasta el departamento de Maipú, en el barrio 25 de Mayo puntualmente, donde se encuentra un espacio que se llama Luz del Alma, en donde funcionan distintas unidades productivas. Uh-huh. Además de esta, este trabajo sociocomunitario tan importante que realizan varias mujeres de una organización en particular, hoy hemos visitado el Movimiento Evita, pero vamos a hablar de que este relevamiento fue realizado con la participación de muchísimas más organizaciones. Y para hablar mejor del tema, estamos acá en compañía de diferentes personas que vamos a pedirles que se vayan presentando y vamos a arrancar con el eje que nos convoca hoy, que es hablar sobre este relevamiento provincial que se ha realizado sobre las unidades de trabajo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rolando Cristao y bueno, les quiero contar que el relevamiento se realizó ya hace un año y es una propuesta de los centros, en este caso el Centro de la Economía Popular de acá de Mendoza, que depende de la Secretaría de Economía Social de la Nación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El relevamiento, como decía, que hace un año fue implementado por un equipo técnico formado por Agustín Bond del Movimiento Evita, también yo participé, Camilo Arcos, también del Movimiento Evita, y las compañeras del CONICET, que es Florencia Bertolotti, Eliana Ortubia Díaz y Carolina Ramírez, y también participaron los integrantes de varios movimientos sociales como el Movimiento Evita, Somos, la CCC, Nuestra América, Corriente Pueblo Unido, Frente Popular Radio Santillán, el MTE y UST Campesina y Territorial. El sentido del relevamiento fue una actividad muy importante porque tiene sentido de diagnosticar cuál es la situación de las unidades productivas de la provincia. Se relevaron 593 unidades productivas de toda la provincia con más de 5.000 personas. Y el sentido es adecuar la política pública, en este sentido, las políticas de la economía social, que tenían un sentido más, estaban más adecuadas para la economía social y no eran adecuadas para la economía popular. Por lo tanto, el sentido es doble, tener un relevamiento de todas las unidades productivas, pero también adecuar y visibilizar en qué situación están las unidades productivas y, en ese sentido, adecuar esas herramientas o programas que siempre vienen, están implementados de la Secretaría de Economía Social, una secretaría muy muy potente y muy poderosa, que se adecue a las necesidades de la economía popular de la provincia de Mendoza. Por lo tanto, nos parece que va a ser muy importante y la idea es seguir ampliando este relevamiento cada vez más. Un relevamiento que se llevó a cabo con diferentes organizaciones, como mencionábamos en un comienzo. ¿Cómo estás, Camilo? Contanos un poco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, yo soy Camilo Arcos, del Centro de Economía Popular de Evita. Estuve participando en la coordinación general también con Rolando, bueno, Agustín y las chicas becarias que comentaba Rolando. Como decía él, relevamos 593 unidades de trabajo que las dividimos en dos tipos, las unidades sociocomunitarias y las unidades productivas propiamente dichas de la economía popular. Las unidades sociocomunitarias entendemos que hay que incluirlas porque cumplen un rol fundamental en la comunidad, en el territorio. Como vemos acá, también se articulan con las unidades productivas. Bueno, el relevamiento fue a nivel provincial y se articuló con más de 8 organizaciones sociales, además de 2 ferias populares que también se sumaron. Bueno, y esto nos permitió llegar a las profundidades del territorio y de una manera muy muy bien articulada, de ahí en la participación y protagonismo de las organizaciones a partir de sus propias coordinaciones, fue para poder hacer este relevamiento, que además hay que contextualizarlo en una situación de pandemia, o sea que tuvimos que hacerlo todo, mucho las compañeras usaron el teléfono para encuestar y las que podían iban al territorio. Así que ha sido un gran trabajo y entendemos que es, como decía Rolando, el puntapié para poder mostrar un poco esto, visibilizarlo y tener políticas públicas acordes a este sector que generalmente desde la economía social a veces han quedado un poco relegadas y bueno, creemos que son parte también de este mismo sector que hay que apuntar a fortalecer y profundizar. Un trabajo que se ha realizado con la participación de diferentes organizaciones, pero también con la participación de integrantes del CONICET. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Carolina Ramírez y junto con otras compañeras, bueno, articulamos este trabajo. Y bueno, respecto de los principales resultados de que arroja el relevamiento, lo importante es decir que la economía popular se trata de un sector fuertemente feminizado, ya que la mayor parte de las trabajadoras son mujeres, que el trabajo en las unidades de trabajo representa su principal fuente de trabajo, quienes además tienen hijos menores de 18 años a cargo. Estas unidades de trabajo en general hemos visto que son fundamentalmente unidades de trabajo sociocomunitarias, que como decía Camilo, no son solo comedores y merenderos, sino que desarrollan un montón de servicios sociocomunitarios para los territorios, como acompañamiento en situaciones de violencia de género, el acceso a la salud, en espacios de primera infancia, etcétera, así como dentro de las unidades socioproductivas, las que más importantes son la agricultura familiar y campesina, la industria manufacturera y el comercio popular. Estas unidades de trabajo en general son pequeñas, son hasta 10 integrantes la mayoría, las cuales se organizan de forma colectiva y asociativa, en general se desarrollan en las propias viviendas de los y las integrantes, en realidad, en general tienen, como decía Camilo, como el objetivo es la asistencia o bien la venta directa de los productos. Y algo a resaltar es que el 27% de estas unidades de trabajo tienen una actividad secundaria, es decir, que combinan esto, lo sociocomunitario con lo socioproductivo, o una diversificación hacia el interior de una rama. Respecto de las dificultades que digamos mencionaban las unidades de trabajo, por un lado el espacio de trabajo, un espacio adecuado para poder desarrollar las actividades, porque al estar en las viviendas se superponen con las propias actividades de cuidado, después tener las herramientas y el equipamiento necesario para poder desarrollar las actividades. En el caso de la agricultura es poder tener acceso a la tierra, a tierras fértiles, el acceso al agua. Y, por otro lado, la comercialización, que es el cuello de botella de muchas de estas unidades de trabajo, porque no tienen, por falta de clientes, por falta de punto de venta, por problema de distribución de los productos. Entonces, en ese sentido, para cerrar, creo que nuestra preocupación como equipo es poder visibilizar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y de visibilizar qué es trabajo, que es trabajo, que es esencial porque generan, digamos, alternativas en los territorios y que consideramos que genera valor económico, social y ambiental. Entonces, bueno, esperamos que esto sea un aporte para la... Y hablamos de visibilizar el trabajo y la importancia de visibilizar este sector, que como en un momento salió a la luz en el discurso del presidente, que lo que ha dejado a la luz esta pandemia es justamente todo este gran sector que estamos hablando, entre un 35 y 40% que pertenece a la economía popular, a una economía informal donde no se tiene reconocido ningún tipo de derecho laboral. Y esta experiencia acá en la provincia de Mendoza, que viene no solamente a realizar un registro, sino también a poner en el diagnóstico todo esto, en los desafíos y cómo se pueden incluir también en las propuestas políticas, ¿no? Claro, la idea justamente es, la economía popular viene a visibilizar todo un sector que generalmente desde una cuestión más ideológica del capitalismo se llama la informalidad. O sea, vos tenés segmentado el mercado de trabajo en los que son los trabajadores formales, que tienen todos los beneficios, toda la obra social, la jubilación, etcétera, y después tener el sector informal, que no tiene ninguno de esos tipos de beneficios. Entonces ahí hay como una brecha muy, muy importante de desigualdad. Por lo tanto, lo que viene a visibilizar la economía popular es lo que decía Caro, y que son todos trabajadoras y trabajadores, tanto los que están en el sector formal como los que están en el sector informal. Por lo tanto, la visibilización de este sector, llamámoslo, y que no queremos que se llame ya informal, sino que son trabajadoras y trabajadores como los otros, es la economía popular. Por eso, en ese sentido, el reconocimiento, y esta palabra es súper importante, reconocer ese sector va a implicar que haya nuevas leyes, como sabemos que hay una ley ahora en el Parlamento que discute justamente este tema, de reconocer al sector de la economía popular para que la herramienta que es la economía, perdón, que es la política pública, sea adecuada a ese sector. Por lo tanto, cómo bajar programas, cómo bajar recursos, cómo bajar dinero a ese sector, primero hay que visibilizarlo, y por eso creo que este diagnóstico que ha arrancado en la provincia de Mendoza, nuestra idea es que se extienda a todo el país, que lo tome la Secretaría de Economía Social de la Nación para que sea implementado en todo el país. Bueno, una tarea muy, pero muy importante para visibilizar espacios y unidades de trabajo como el lugar en el que estamos ahora. Hemos intentado poder desarrollar la transmisión en vivo, estamos teniendo algunos problemas de señal, pero después vamos a hacer llegar un audiovisual para que lo puedan visibilizar y puedan ubicar en el lugar donde estamos. Pero para hablar mejor, y vamos a hacer un pequeño adelanto, porque vamos a profundizar en dónde estamos en la próxima salida, vamos a hablar con una de las integrantes que nos ha recibido acá en el barrio para contarnos qué sucede acá en el lugar en donde estamos. Buenos días. Bueno, yo soy Susana Herrera, pertenezco al Movimiento de Vita y tenemos un merendero acá en mi casa que se llama Luz del Alma. Uh-huh. Acá funcionan 7 unidades productivas de las mismas chicas que trabajan acá, se han abierto para tener su trabajo fuera del merendero. Y acá, bueno, al frente de nosotros tenemos 2 bandejas con tortitas, uh-huh, con diferentes tipos de panificados, que es una de las actividades que realizan, ¿no? Sí. Sí, también hacen prepizza, hacen pisetas, hacen pastafloras, de todas clases de cosas dulces para vender. Y también están elaborando otras cosas. Están en un taller de costura, están haciendo billutería, y otra cosa, ya se me está olvidando. Bueno, pero vamos a profundizar todo esto, si le parece, Susi, en la próxima salida, porque ya nos está pisando el tiempo, pero para decirle a la audiencia que se quede ahí prendida, para conocer también este otro tipo de alternativas laborales que existen, y que lo que se quiere generar justamente es la visibilización y que justamente hayan políticas que las contemplen. Así que si les parece, nos encontramos en un ratito acá en Maipú, en el barrio 25 de Mayo, en el salón de multifunciones, podríamos decir, Luz del Alma. Bien, Juli, entonces seguimos en contacto y bueno, importantísima la labor que se lleva en el barrio 25 de Mayo. Así es, nos encontramos en un ratito. Hasta luego. Ahí escuchamos a Juli Arana, nuestra compañera, que también nos trae diferentes voces de lo que está sucediendo en este espacio Luz del Alma con diferentes unidades productivas. Y vamos otra vez a las calles de la mano de Juli Arana, que continúa en el barrio 25 de Mayo, ¿no?, en este espacio Luz del Alma, donde hay diferentes unidades productivas, y bueno, quedaba que nos contara un poquito más, así que escuchemos lo que nos decía. Bien, continuamos acá en el barrio 25 de Mayo, en el espacio Luz del Alma, donde funciona un merendero y además se realizan diferentes tipos de trabajos en lo que respecta a la economía popular. Y para hablar sobre una de las instancias, vamos a hablar con Inés para que nos cuente sobre la rama de panificados que hay en el espacio. Bueno, yo tengo la rama de panificado, prepisas, piseta, mafi. Esto para ayudarme porque estoy con el potencial trabajo, pero como no es tan grande el ingreso, nos ofrecieron hacer esta otra parte, entonces lo acepté y bueno, me está yendo bien, gracias a Dios. ¿Cómo fue que surgió esta instancia? ¿Cuántas integrantes son? Bueno, esto lo estoy trabajando con mi familia, así que somos 3 personas, porque no se puede haber mucho por el asunto de que el repartijo hace poco, pero con mi hijo es el que sale a vender, yo lo elaboro y mi hijo es el que sale a venderlo, sale acá al barrio. ¿Cómo fue que surgió esto? De decir, bueno, nos vamos a poner a hacer tortita, nos vamos a poner a hacer los muffins tan ricos que me salen. Surgió porque por la parte económica, que no dan a veces lo suficiente del sueldo, entonces decimos, ¿qué otra alternativa vamos a hacer? Y como yo ya sé hacer prepisa y todo eso, bueno, vamos a inclinarnos a hacer esta parte de panificado. Otra que yo ya lo hago de hace bastante tiempo, entonces por eso surgió de hacerlo. ¿Y los beneficia, los ayuda? Sí, a mí me beneficia bastante porque con eso es que paro la olla, una manera de decir, porque con el sueldo, ¿qué hago? Pago los impuestos, los créditos que uno tiene, que generalmente uno lo tiene. Entonces, a veces la parte económica para tener un plato de comida, a veces, como los gastos se han ido tan a las nubes, entonces esto es una de las maneras que yo puedo sustentar. Bien, además, bueno, como mencionábamos, existen, le vamos a pedir a Inés que nos mencione, no vamos a poder hablar con todas las chicas desde la grabación, pero sí mencionarnos cuáles son todas las instancias que existen acá en el merendero. Bueno, hay delivery, salsas y dulces, costura, manicura, no sé qué otra cosa, venta de pollo, un paripollo, empanadas. Bueno, no sé, no, cotillón, pero... nos habían mencionado recién. Cotillón también hay, por eso digo, a veces uno se le va sin, no quiere quedar mal con ninguna de las compañeras, pues puedo decir, ¿cómo no me nombraste el producto? Así que perdonen que yo soy una persona de más grande y se me pueden ir. Está bien, no hay problema. Vamos a mencionarle a la audiencia que se trata de un espacio muy amplio, es un galpón muy amplio. Ahora estamos en la parte de la cocina, donde cuentan ya con un horno, una hablamos en la panificadora puntualmente porque es la que más trayectoria tiene y es la que hace base puntualmente acá en el espacio. ¿Cómo se fueron haciendo las herramientas de trabajo? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso fue que empezamos con un hornito eléctrico y al ver que necesitábamos más para hacer más cantidad de producto, el yerno de la señora que está en el merendero nos hizo un horno para poder hacer más cantidad. Y también después de Rotary, al ver la situación, sino que están como dato un hornito. Como ese hornito era chico, el municipio nos donó un horno y también una amasadora, porque todo esto lo hacíamos a mano. Y hacemos tres amasijos, es decir, no tres amasijos, sino tres grupos para trabajar en panificación. Hay uno en la mañana, otro de la partir de las 2 de la tarde y después de las 6:30 sería un turno noche, que es el que me toca a mí, al no tener niños, entonces para mí me era cómodo para que las chicas trabajen porque tienen sus chicos. Entonces digo, bueno, así los organizamos en grupos. Trabajamos todos los días, hacemos tres turnos. Perfecto. Y vamos a hablar muy brevemente con otra persona que forma parte del espacio, pero que realiza otra función productiva. También ella es estudiante y desempeña diferentes funciones. Gracias al profesor de trabajo, me pagó un curso de estética y estoy trabajando ahora haciendo el permanente de pestañas, perfilado de cejas, todo lo que sea dedicado a la belleza. Y luego pagué otro nuevo curso y me está haciendo un curso de manicuría básica. Y después todas las técnicas relacionadas a la manicuría. Así que estoy trabajando a domicilio y en un futuro quiero crear un emprendimiento propio para lograr mayores ingresos y lograr que el dinero me alcance mes a mes. ¿Por qué sos estudiante y también buscaste, realizás acá, estás participando? Ella está con el guardapolvo, con el uniforme de trabajo acá de panificado, pero a la vez también realiza esta otra actividad productiva. Además, es estudiante. ¿Cuál es la necesidad de tener que desarrollar tantas actividades productivas? Y me busqué otro emprendimiento, o sea, otra cosa para hacer, porque me era muy poco, en realidad, lo de potenciar trabajo. Entonces, como que quería generar más ingresos y como que no me gusta esperar que nada de nadie, básicamente. Entonces, por eso me hice un curso, porque me era poca la plata, en realidad. Y como que no llegaba a fin de mes. Entonces, por eso me hice el nuevo curso, para generar mayores ingresos y poder ayudar a mi familia también, porque mi papá hace poco se quedó sin trabajo, entonces pude lograr hacer emprendimiento y trabajar ahora a domicilio a quien lo necesite. Perfecto. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a vos.